En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Mentes brillantes. Controlemos nuestra mente. No dejemos que nuestra mente nos controle. Mentes brillantes. Buenas noches, estimados amigos, una vez más con ustedes desde la Radio de la Cultura Ecuatoriana. Un placer estar y compartir con ustedes y con un gran panel. Como ya ustedes saben, Carlos nos acompaña desde hace algunos días atrás, algunas semanas atrás, porque estamos con él desarrollando el modelo Brújula. La semana pasada no pude estar presente debido a una serie de inconvenientes personales que gracias a Dios se han superado, pero Carlos supo dirigir el programa muy bien. Le agradezco mucho a Carlitos por ese apoyo incondicional. Y hoy le pido que saludemos a nuestro público, saludemos a nuestra audiencia y expliquemos un poco lo que vamos a trabajar el día de hoy. Buenas noches y les dejo con Carlitos. Muchas gracias, Fernando, qué gusto poder compartir nuevamente contigo. Sí, la vez anterior pues hicimos solo el programa, pues por tu percance, felizmente, como tú dices, ya estás aquí de vuelta con todo solucionado, que eso es lo más importante. Y el día de hoy pues tenemos además a nuestro coachí, porque queremos hacerlo práctico el día de hoy. Entonces, pues para mí, como siempre, un gusto poder dirigirme a ustedes a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el programa Mentes Brillantes. Así es, Mentes Brillantes, un programa que poco a poco viene ocupando un espacio importante dentro no solamente de la radio de la cultura, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino en el espacio y en los hogares de muchos de nuestros amigos radioescuchas y quienes nos siguen por las redes sociales también. Sí, damos la bienvenida también a Ricardo Andrade, quien nos acompaña el día de hoy. Es nuestro coachí y quien nos está, digamos que facilitando la forma para poder explicar de mejor manera el modelo Brújula, y quien se está beneficiando, y quiero que luego él nos cuente un poquito, de qué es lo que ha ido desarrollando y cómo ve el beneficio que está obteniendo de todo esto que estamos haciendo. No sé si, Carlitos, quieres hacer ya una pequeña introducción de qué es lo que haremos hoy. Como tú dijiste, es un tema práctico, y cómo queremos empezar el programa del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Fernando. Sí, justamente con Ricardo hoy queremos trabajar en el siguiente sentido. Primero, revisar un poquito lo que hicimos la vez pasada, y vamos a trabajar sobre un tema que sería la auditoría al modelo BESAR. Recuerda que Ricardo pues ya hizo su línea de tiempo con la planificación luego de haber establecido su propósito. Ya le vamos a preguntar que nos vuelva a recordar cuál es el propósito y pues por lo menos este primer hito que tiene que estar cumplido en 90 días, a partir de la fecha en que hicimos la sesión anterior. Es decir, que ya hay un camino, él debe haber experimentado. Entonces quisiéramos más bien preguntarle y que nos cuente cómo le ha ido con la aplicación. Algo antes, fuera de micrófonos, ya nos mencionó que el enfoque lo está logrando manteniendo presente todas estas cosas. Ya nos vamos a pedirle que nos cuente un poquito su experiencia. Y luego le vamos a pedir que entremos a este tema de esa auditoría, pues del modelo BESAR. Acuérdense que el BESAR significaba o era un modelo que nos ayudaba a establecer de mejor manera nuestros objetivos. Carlitos, precisamente eso quería yo pedirte, que nos hagas un pequeño recuento de lo que es el modelo BESAR, porque hay muchos amigos que nos están empezando a seguir, no saben bien el significado, y bueno, suena un poquito gracioso también, ¿no? No vayan a pensar que Ricardo ha tenido alguna tarea complicada con ese modelo por el nombre. Más bien me gustaría que tú nos ayudes, nos expliques un poco qué es el modelo BESAR, y luego daremos ya paso a Ricardo para que también nos pueda saludar a la audiencia y comentarnos lo que necesitamos que nos comente. Ajá. Te propongo algo, Fernando, para que sea un poquito más entendible, ¿qué tal si volvemos a recordar los hitos del modelo BESAR en el momento de hacer la auditoría? Y así podemos ir volviendo a contarles qué era cada uno de los pasos y por qué vamos a hacer esta auditoría con la pregunta que vamos a hacer. De hecho, va a quedar nuevamente definido el modelo E. Ah, perfecto, me parece muy bien. La idea es que cada uno de nuestros radioescuchas, de quienes nos siguen por las redes sociales, retomen ese tema, recuerden lo que significa y lo tengan claro para que les ayude de mejor manera y puedan usarlo también de mejor manera en el ejercicio o en el desarrollo del ejercicio que cada uno está haciendo. A quienes nos han seguido, pues, un agradecimiento nuevamente, y continuemos entonces con nuestro ejercicio. Ok, que presentemos a por nuestro... Por favor, coquín. Ricardo, si quieres tú presentarte, saludar, ya la gente te conoce porque hicimos el ejercicio anterior, pero es importante que tú nos des también un saludo y darte la bienvenida y agradecerte por tu participación. Muchísimas gracias, Fernando, Carlos también, buenas noches. Gracias la invitación hoy para poder aportar un poco de lo que para mí significa un proceso totalmente innovador, algo que está funcionando bastante bien y algo que nosotros, quienes muchas veces tenemos esta necesidad de ir creciendo en forma personal y profesional, lo estamos logrando. Así que pues gracias la invitación, aquí estamos, listos para trabajar. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Realmente, qué gusto poder llegar acá. Y lo primero que quisiera pedirte a ti es nos ayudes recordándonos cuál fue tu propósito, lo que descubriste como tu propósito a alcanzar después de todo este proceso. Gracias, Carlos. Sí, esto lo encontré realmente, lo condensé y lo pude plasmar, este propósito, que tiene que ver con elevar y mejorar el bienestar personal, familiar y de los colaboradores. Fíjate que con aquello, con ese simple resumen, pude, digo yo, hacer realmente un descubrimiento, ¿no? Y para mí tiene mucho que ver con aquello del propósito de un mejoramiento individual, familiar y también de las personas que nos acompañan en forma permanente. Entonces, así fue como encontré, claro, sustentado en un trabajo de asesoramiento, sustentado también, por supuesto, en el planteamiento de soluciones y a través de resultados garantizados. Cuéntanos, ¿cómo estás haciendo para tener presente cuál fue tu propósito y cómo te está ayudando eso en el enfoque, a mantenerte en el enfoque? Las sugerencias fueron adecuadas. Este propósito que muchas veces a uno, no por querer hacerlo, pero se le, durante el día o al empezar cada jornada, como que se le va de la mente. Lo que he procurado hacer es tenerlo plasmado y tenerlo, primero lo que hice es imprimirlo, ¿no es cierto? Pasarlo a un papel, imprimirlo y ponerlo siempre visible en dos sitios. Uno, obviamente, apenas uno se incorpora al empezar la jornada, allí justamente para leerlo, recordarlo todos los días, y luego también lo tengo muy cerca en mi escritorio, en oficina, que creo que ayuda mucho a irlo recordando durante la jornada. ¿En qué te ha ayudado estos dos mecanismos, estas dos formas de visualizarlo y hacerlo visible para mantenerte enfocado, justamente? Fíjate que exactamente eso logra que uno evite un poco la distracción, uno se concentre en lo principal. Al mantener un propósito permanente todo el día, todos los días, evitas un poco, claro, no es todo, pero evitas un poco la distracción, la bulla, aquellas cosas que te llegan a la mente y que a veces uno realmente se distrae. Pero el propósito, lo que tú bien dices, es, me ha ayudado a enfocarme permanentemente todas las jornadas y atrás ha ido un poco más allá, ¿no es cierto? Inclusive fuera del sitio donde uno trabaja, allí justamente en el espacio personal, volverlo a repasar y saber cuál es el propósito. Es totalmente claro que uno mantiene con eso un norte en forma permanente. Yo ahí tengo una pregunta, Carlitos, y de acuerdo a la experiencia de Ricardo y a lo que nos está comentando, querría decir que él tiene muy desarrollado el tema visual, ¿verdad? Quisiera que me corrijas. ¿Por qué es importante esto? Porque para nuestros amigos no siempre todos tenemos desarrollado el mismo canal, ¿verdad? El mismo canal. Sí. Muchos podemos ser visuales, es decir, a Ricardo en esta oportunidad le sirve tener pegado o puesto frente a él el propósito bajo el cual, para el cual él está trabajando y no perder el enfoque, pero muchas veces podemos hacerlo en base a algo auditivo o algo kinestésico, algo auditivo a lo mejor, recordarlo a través de una canción, anclarnos a algún tipo de formato. No sé qué nos puedes comentar en relación a eso. Claro, sí, Fernando, en realidad también tomamos en cuenta como coaches, tomamos en cuenta cómo está nuestro coachee frente a su preferencia en los planos representacionales. Como sabemos nosotros, de eso nos estamos refiriendo al famoso VAC, que significa visual, auditivo y kinestésico. Todos tenemos todos, los cinco sentidos van a estar ahí, sin embargo, de acuerdo a las actividades que hemos desarrollado, normalmente vamos haciendo que uno de estos tenga mayor importancia o preponderancia sobre los otros. Cabe mencionar que la mayoría de las personas tenemos una carga más fuerte en la parte visual. Otros tendrán en la parte auditiva, que son los menos en realidad. Y tenemos también a las personas de la kinestesia. ¿Qué es la kinestesia? Muchas veces nos preguntan, ¿qué es esto? Es la parte asociada al tacto, al gusto y al olfato. Así es. Es decir, que los primeros tendrán mucha impacto en imágenes, los segundos tendrán impacto en sonidos y los terceros en sensaciones. Por eso es que en este caso a Ricardo le hemos pedido que haga estos dos ejercicios de imprimir y ponerlos en lugares visibles para que en el momento de visualizarlos tenga presente cuál es su norte, hacia dónde va su proceso. Hoy en el ejercicio que vamos a hacer más adelante, cuando ya estemos trabajando en el centro del, digamos, del objetivo de hoy, que va a ser trabajar sobre los hábitos que va a descubrir Ricardo que necesita o mantener, desarmarlos o eliminarlos o incorporarlos, y algunos que pueden presentarse en el camino y que él sabe que va a tener que evitarlos. Eso vamos a hacerlo luego y vamos a terminar haciendo justamente un anclaje, donde vamos a necesitar ir previamente descubriendo cuáles son esas estrategias mentales inconscientes. Y ahí van a jugar estos planos representacionales un papel muy importante y fundamental. Perfecto, perfecto, muy bien. Continuemos entonces, no sé qué propones o cuál es el siguiente paso. Sé que estás ahora en la auditoría, digámoslo así, y puedes continuar, por favor. Ricardo, una vez que hicimos esos grandes hitos trimestrales, te habíamos pedido que vayamos ingresando a, o procediendo a hacer la redacción de los objetivos en función de llegar a esos hitos. Acuérdate que habíamos dicho una máxima que es interesante siempre tenerla presente, que a un elefante se lo come pedazo a pedacito. Por lo tanto, esos pedacitos tienen que ser transformados en una forma en la cual redactemos adecuadamente o planteemos adecuadamente nuestro objetivo. Y para eso nos ayudaba justamente el modelo de SAR. Rápidamente recordemos de qué se trataba. Decía que debe estar bien formado. Así bien es. Formado se refería a que no se sienta pues que lo anunciemos en forma de obligación, porque el momento que ya es una obligación, nos estamos haciendo nosotros mismos un mensaje de carga. Y ahí nuestro inconsciente no nos va a ayudar, nuestro subconsciente. Ya no lo hacemos por gusto, con satisfacción, sino simplemente porque nos toca, ¿verdad? Ajá. Luego hablábamos del tema ecológico, para que uno de estos objetivos realmente sea aceptado plenamente, tiene que no hacerte daño a ti, ni a tu entorno, ni a los que te rodean. Entonces es importante también revisar que estemos ahí. Luego está el tema de SMART. Ustedes, bueno, en la modalidad hay algunas interpretaciones que se le da al SMART. La que me gusta y que nos conviene en realidad a nosotros va a decir que tiene que ser simple, medible, que tiene que ser alcanzable, retador y en el tiempo. Esa es la interpretación que le vamos a dar a SMART. Y luego pues tiene que pasar a ser además alineado al inconsciente. ¿Qué eso qué quiere decir? Que tú tienes que también estar muy en presente, que no vaya a interferir o ser interferido con otras actividades de mayor importancia. De lo contrario, lo vas a abandonar también. Y finalmente, el reajustable, la R de reajustable. ¿Qué pasa si fuiste muy optimista? ¿Qué pasa si fuiste demasiado pesimista? Siempre debe haber esa oportunidad de poder reajustarlo. Y si ya sales con esa premisa, en el caso de tener que hacerlo, no va a haber ni frustración en el caso de haber sido demasiado optimistas, y tampoco va a haber ese abandono del reto porque resultó demasiado fácil. Es decir, tú vas a estar consciente de que se puede ajustar y eso te evita esas sensaciones que te va a deteriorar. Yo te quiero hacer una serie de preguntas ahora. ¿De acuerdo? Y que de acuerdo al objetivo que ya te planteaste y lo formaste, me vayas diciendo si se cumple o no esta condición. Perfecto, estoy listo. ¿Algo de hacer antes de entrar a hacer las preguntas, Fernando? No, yo creo que vamos bien, vamos en buen camino. Nuevamente, como digo, gracias Carlos por tu apoyo. Es muy importante, creo que vamos avanzando a paso agigantado con el desarrollo del modelo brújula. Sí, quienes nos han seguido desde el comienzo y han seguido las instrucciones que poco a poco se han ido dando, se podrán ir dando cuenta también de que va funcionando, de que se va encontrando un esquema, se va encontrando esa brújula que nos va a llevar hacia el norte adecuado. Y pues no, nada más, hoy sigamos adelante, pues tú continuar con lo que necesites hacer, y gracias a Ricardo por su colaboración también. Gracias, Fernando, y vamos contigo, Ricardo. Señor. Primero, lo que quisiera preguntarte, ¿en la redacción se denota certeza y deseo? Uh-huh. Es decir, seguridad y ganas, deseo, pasión por hacerlo. Sí, sí, sí, por supuesto, claro. Okay. Que sí, así es. Entonces tenemos nuestro primer visto, cumplido, perfecto. Segundo, ¿perjudica de alguna manera a ti, a tu núcleo familiar, a tu nivel profesional o laboral o al entorno? No, está plenamente identificado, plasmado, no tiene ningún perjuicio en ninguna de las instancias que has mencionado. Ajá. Es decir, que viene a ser ecológico. Lo primero se refería justamente a si está bien planteado. Tiene que estar con certeza y deseo su redacción. Y en este segundo caso, pues, al hacer estas preguntas y si perjudica a alguien, pues estamos hablando de lo ecológico. Okay. Y luego viene ya el tema del SMART. Y dentro del SMART, lo primero que te voy a preguntar es... al leerlo, otra persona que no seas tú, ¿lo entiende fácilmente? Sí, sí, sí, yo creo que el objetivo ha sido bastante claro, lo he enunciado de la manera más concisa posible, entonces yo creo que es entendible para cualquier persona. ¿Cuenta con una unidad de medida que permita ir midiendo su avance o consecución? Sí, en eso me percaté de que sea cumplible, de que no sea como una ilusión, como una fantasía, como un deseo. Entonces lo puse como realizable en un tiempo determinado. Si no me equivoco, por ejemplo, tú tenías, bueno, el tiempo va a ser una medida importante, pero aquí yo quisiera preguntarte algo. Uno de los objetivos tuyos era, por ejemplo, elevar tu número de cartera o recuperar el número de cartera. Así es. Ahí vamos a hablar de número de clientes. Uh-huh. Ese número viene a ser la medida. Entonces, si tenemos marcado cuántos clientes, puede ser en porcentaje, puede ser en una cantidad cerrada, un número, no importa, pero ya tendrías una medida. Es decir, si yo me planteé que en esta primera semana voy a contactar, por ejemplo, se me está ocurriendo, a 10 clientes, okay, y pues llegué a 8, uh-huh, tú puedes medirte y decir, oye, me está faltando. Pero ¿qué pasa si llamé a 12? Ah, qué perfecto, excedí. Uh-huh. Si cumplí los 10, okay, estoy ahí. Sí, es decir, darle una medida. En cada uno de los eventos que tú tienes que realizar para que se alcance ese hito trimestral, necesitamos que el objetivo esté clarísimo y que tenga estas condiciones. Entonces, a eso nos referimos con unidad de medida. Sí, sí, sí, sí. Te digo, Carlos, que ha sido bastante para mí posible, porque justamente parte de aquello es haberme marcado como un objetivo hacer ciertos acercamientos, un determinado número de acercamientos diarios de diferentes maneras, llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos, y al finalizar la jornada he podido evaluar una autoevaluación y he dicho objetivo cumplido. Ok, perfecto. Y eso es justamente lo que buscamos al introducir o al tener el modelo BESAR para poder ir manejándonos esta situación. Luego, la siguiente pregunta va a ser, ¿realmente es posible de alcanzar los hitos que te fuiste poniendo, las cantidades de clientes, por ejemplo, uh-huh. que en el, lo que tú nos contabas hace un momentito? Sí, porque fíjate que en mi actividad, el tipo de profesión que yo desarrollo, no tiene que ver tanto con el volumen, sino con un acercamiento muy personalizado. Entonces, la cantidad planteada dentro del objetivo está cumplida, es como tú decías antes, sí, es alcanzable. Sin embargo, viene la pregunta o la contrapregunta complementaria. Okay. A pesar de ser alcanzable, ¿significa un reto o es demasiado sencillo? No, ni lo uno ni lo otro. O sea, es que no, imagínate, si fuera muy fácil, para mí sería como, no estaría dentro de mi planificación de volver a recuperar la carta de clientes. Y tampoco es algo excesivo, porque yo mismo entiendo qué es lo adecuado. Un poco, creo que está dentro del parámetro, ha sido bastante cumplible, no he forzado nada, uh-huh. está manejable. Sin embargo, ¿representa una medida de que tienes que esforzarte? El esfuerzo diario, pues, la satisfacción, yo digo que pues definitivamente hay un esfuerzo por medio. Carlos, si quiero salir y recuperar mi situación, pues superarme, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que sí. caminar por aquello. Entonces sí hay que lograrlo. ¿Por qué es importante esto? Porque como bien lo decía Ricardo, si es que es demasiado sencillo, no tiene sentido, entonces lo abandones. Pero si es demasiado difícil, tampoco funciona. Sin embargo, sí tiene que ser retador, porque el reto, cuando tú lo cumples, como tú nos decías hace un momentito, esa satisfacción de haberlo cumplido, de haberlo alcanzado, es importante. Entonces hay que ponerle esa gasolina que nuestro cerebro necesita, okay. de ese cóctel del triunfo, donde las cosas sencillas no nos ayudan a eso, pero tampoco las imposibles. Okay. Eso es la importancia de que sea alcanzable, pero retador al mismo tiempo. Okay. O sea, alcanzable sí, pero que demande el decir, ve, sí puedo. Sí. Eso es importante, y para todos los que nos están escuchando, ténganlo presente. Eso tal vez es el factor que dispara el deseo de querer seguir cumpliendo. Ahora yo de hecho ya estoy pensando en otro objetivo, porque ya me di cuenta que en cuanto desaparece el objetivo y no viene nada atrás, comienzan las excusas y a querer abandonarla todo. Por lo tanto, ahorita ya estoy entrenando para la media maratón. El próximo año vamos a correr una media maratón, y de hecho este lunes empecé ya el entrenamiento específico. ¿Qué pasó la semana anterior después de la carrera? Claro, hubo lo que llamamos la descarga, pero después ya me comenzó a dar pereza salir otra vez, y me di otra vez cuenta que si no hay objetivo, si no hay propósito, no, ahí quedan no las funciona. Cosas. Y claro, y en el entrenamiento que estamos haciendo ahorita que empezamos, y revisé los valores que me ponía el programa, y bueno, lo de ayer era posible, fácil, no tanto, pero posible. Mañana tengo que hacer algo que ya es un poquito más retador, pero que está dentro de lo posible. Y el fin de semana, algo que es más difícil todavía, pero sin embargo sí se puede alcanzar, porque los parámetros están dentro de los tiempos que yo ya hago. Entonces es muy interesante, pero sí demanda un esfuerzo mayor en lo que me va a tocar hacer el fin de semana. Entonces, ahí cuando cumples es wow. Cuando terminaste la carrera para la que te estabas preparando, para la que te enfocaste, para la cual hiciste todo el proceso del modelo brújula, ¿qué sentiste, Carlos? Satisfacción, pues contentísimo de haberlo cumplido, de haber ido un poco más allá de lo que el objetivo inicial estuvo planteado. Yo te decía que tenía sospechas de que lo podía hacer un poco mejor del inicial. Sin embargo, no quería pecar de ser demasiado optimista y fallar. Uh-huh. Pero estuve y lo conseguí. Lo que el sueño interno que ya tenía, esa sospecha de que lo iba a conseguir, pues se consiguió los 58 minutos en los 10 kilómetros. No estuvo nada mal. Ahora viene la media maratón. Es otro nivel. Y el próximo año será la maratón. Perfecto. Estaremos apoyando para que ese objetivo se cumpla. Muy bien. Así como estamos apoyando y ayudando a que Ricardo vaya cumpliendo sus objetivos también, porque es importante, ¿no? Lo que hacemos acá en este programa, Mentes Brillantes, es tratar de colaborar y ayudar a que nuestros radioescuchas, a que nuestros seguidores por las redes sociales tengan herramientas adicionales a las que normalmente puedan tener para cumplir sus objetivos, para cambiar su estilo de vida, para llegar a ser y ser cada día mejores. Exactamente. Ahora, regresando con Ricardo, para cerrar la parte del SMART, cuéntame, ¿tienes una fecha de caducidad? Esa ya sabemos que sí. Ajá, sí, definitivamente hemos puesto plazos cumplibles, posibles, en tiempos adecuados, hay un plazo por ahí. Perfecto. Mira, y lo que te voy a preguntar ahora es para ya ir complementando el besar completo, digamos hacerlo completo. Tenemos una pregunta importantísima que a veces es la que se nos sale de las manos. Estos objetivos que tú te has planteado y la forma como los estás llevando a cabo, ¿interfieren con otras actividades, obligaciones o responsabilidades que consciente o inconscientemente son de mayor importancia para ti y tu entorno? No, Carlos. No lo han hecho durante el transcurrir del tiempo, desde que me lo he planteado. Está totalmente claro, no interfiere, camina expedito, funciona bien. Sí, señor. Perfecto, Ricardo. Y finalmente, en caso de que hubiéramos sido demasiado optimistas o demasiado pesimistas, ¿estarías en capacidad de ajustar? Es decir, por ejemplo, si no, 10 son muy fáciles, por lo tanto voy a subir a 15, o no, 10 es de bastante demandante y no voy a poder hacerlo, me bajo a 8. ¿Hay esa posibilidad? Hay que ser flexible, eso pienso que de eso se trata un poco. Entonces uno no tiene la palabra, más aún al haberlo planteado inicialmente, si hay que hacer un ajuste en el camino, sin ningún problema. Listo para aquello. Perfecto. Eso quiere decir que en este caso Ricardo ha cerrado muy bien su parte de planificación. Ya teníamos el enfoque, está enfocado, tiene sus herramientas de apoyo visuales en el caso de él. Y luego, pues con la línea de tiempo que estructuramos, conseguimos ya los hitos principales, a lo que siguió una elaboración de objetivos con el modelo BESAR específicos para ir alcanzando ese primer hito trimestral que se había propuesto. En este momento acabamos de hacer esta auditoría y pues estamos prácticamente alineados, salvo una puntualización pequeñita que acabamos de realizarla, y estamos en buen camino. Es decir que la planificación podemos decir que ha sido tema superado. Ha sido un tema superado. Perfecto. Estimados amigos, vamos a ir a un pequeño corte para luego continuar con todo este trabajo del modelo brújula, y vendrá ya un ejercicio práctico directamente, ¿no?, basado en lo que es el tema de disciplina. Y les recuerdo también que quienes deseen contactarse con nosotros en línea directa pueden hacerlo al 2220-966. Les repito, el 2220-966, donde estaremos a disposición de ustedes para responder cualquier pregunta. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Dieciocho artistas de Colombia, Venezuela y Ecuador presentan la muestra Arte en la Ruta del Encanto. Encuentro con la memoria, historia y patrimonio. Esta exposición recoge la cultura quiteña, su historia cargada de heroísmo, rebeldía y compromiso, trayendo a nuestra memoria los grandes próceres, personajes, mitos y leyendas. Usted será bienvenido a la inauguración el martes 10 de diciembre a las 7 de la noche en las salas Eduardo Kisman y Osvaldo Guayasamín. La entrada es libre y puede visitarla de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde durante el mes de diciembre. Salomé Belly Dance. Cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó, y tanto agradó su baile que Herodes le prometió darle todo lo que pidiese. Si usted quiere cumplir sus sueños, le invitamos a ser parte del lenguaje de la danza oriental, junto a 70 bailarines en escena, que representan la obra de Oscar Wilde, dirigido por la maestra Silvia Tamayo. Única presentación el miércoles 18 de diciembre, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. Entradas a la venta en Ticket Show y en boleterías del teatro desde el 9 de diciembre. Salomé Belly Dance. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De regreso con ustedes, estimados amigos. Al interno estábamos conversando y vamos siempre viendo el resultado de lo que venimos trabajando. Ricardo, muy complacido, nos comenta que los resultados son positivos, que las cosas van saliendo de mejor manera, y eso nos agrada y nos satisface porque nos damos cuenta que estamos cumpliendo con ese objetivo nuestro y ese enfoque, porque para hacer esto que estamos haciendo también hemos tenido que trabajar en todo este proceso y vamos acorde a la necesidad de lo que nos habíamos planteado. Para quienes nos están siguiendo en las redes sociales, pueden visualizar uno de los slides del trabajo que hoy vamos a continuar en base a la disciplina. Para eso, Carlos, sigues tú en el micrófono, por favor, adelante y continuemos con Ricardo. Si bien la disciplina pues fue un tema que ya lo tratamos antes, sin embargo es importante que lo recordemos porque va a ser la práctica del día de hoy. ¿Qué buscábamos nosotros al hacer este tema de disciplina? Era responder la pregunta de cuáles son los hábitos que debo mantener, adquirir, modificar o descartar. ¿Por qué los hábitos? Como decíamos, y esto que te contaba extra micrófonos, pues esta coach en yoga nos decía, uno es lo que se alimenta, lo que come, es lo que bebe, es lo que respira, es lo que piensa y es lo que actúa. En función de eso podemos hablar que los hábitos van a estar alrededor de todos estos temas. Entonces, si estamos hablando de salud, va directo, ¿qué te alimentas? ¿Qué te estás metiendo? Igual en la bebida, en la respiración también. ¿Qué estás haciendo, por ejemplo, si tienes que pasar por zonas contaminadas en otras ciudades? Es habitual que la gente use mascarillas, acá no lo hacemos todavía, pero probablemente algún momento nos toque. Es decir, y bueno, no es que tenga nada contra los fumadores, pero estás respirando humo, ¿cómo te afecta o cómo te ayuda a tu objetivo? Eso debería ser lo que importe. Perfecto. Exactamente. No, esos principios o esa explicación de la profesora de yoga me parece muy clara y muy real, ¿no? Sí. Y ya desde el tiempo los abuelitos se venía diciendo el tema, a lo mejor no tenían el mismo enfoque que hoy la gente profesional puede compartir, pero en base a sus experiencias, ellos ya nos decían que cada uno es lo que come, cómo se alimenta, sí, usándolo como ejemplo. Y me imagino que, estoy seguro de que es lo mismo que pasa en nuestra vida diaria y en nuestra vida profesional. Lo que hacemos es lo que somos. Así es, exactamente. Y por lo tanto es importante echar mano de estos hábitos para cumplir como el tema justamente de la disciplina. Contigo ya hemos hablado muchas veces que la disciplina no es hacer a rajatabla las cosas, sino de una forma analítica y bien estructurada y realizando las cosas. Con la persona que nos llamó la vez anterior, pues le decíamos, bueno, ¿tienes el hábito de hacer seguimiento y llamar para que te ayuden con la tesis, quienes te están calificando? Me decían, no, oye, sí, tampoco es un seguimiento para que te odien y que digan, yo ahora no le ayudo, ¿para qué me molesta tanto? Pero sí lo suficiente para que vean que estás interesado y que digan, no, pues este Wambra se está esforzando, está interesado, quiere realmente y me pongo a hacer las cosas. Entonces el hábito de seguimiento por él, por ejemplo, en el caso de él fue súper importante, hacer seguimiento. También está en el desarrollo de su tesis este señor, este caballero que nos llamó la vez anterior, y por ejemplo necesitaba tener horas de lectura. Ah, perfecto. Horas de investigación, es decir, horas de redacción. Entonces tenía que ir generando y visibilizando todos estos hábitos que le iban a ayudar a hacer. Entonces en función de eso lo que buscamos es justamente despertar ese compromiso y facilitarte el camino a través de los hábitos. Y decíamos algo importante, ¿es formar o tener formas de comportamiento? Sí, pero lo que nosotros ahí debemos tener en cuenta siempre es importante que para que algo se convierta en hábito, al menos debemos realizarlos por 21 días seguidos. ¿Qué pasa luego de este proceso? Es como que ya la información se mileminiza dentro de nuestro cerebro, la melamina hace sus caminos y considera que ya es un proceso que debe hacerlo siempre. Se queda grabado y queda necesidad. Así es, y el día que ya no lo haces te hace falta. Así es. Exactamente, entonces eso es lo que buscamos, y se habla de 21 días. Obviamente, mientras más tiempo lo hagas, más hábito o más fuerte va a ser el hábito, más bien dicho, y va a ayudarte muchísimo. Y ahí están los temas también de visualizaciones para recordarte lo que tienes que hacer y mantenerte en el hábito, ahí estarían. Ahí se puede generar pequeños audios, hay colegas que trabajan mucho con audios. Sí, a mí también me gusta muchas veces antes de dormir, conecto un audio mío preparado por mí, para mí, con mi voz, y pues me quedo escuchando eso mientras me voy durmiendo y mi inconsciente lo va grabando. Entonces también es importante. Y pues las sensaciones, generar esas sensaciones de que las cosas van saliendo siempre es importante. ¿Qué vamos a utilizar el día de hoy? Vamos a utilizar una herramienta que viene justamente del coaching life, que es el famoso cuadro de metas. Con esto, con Ricardo, vamos a trabajar en identificar justamente esos hábitos que él los tiene, que va a necesitar conservarlos, que va a necesitar agregarlos, o que aquellos que ya tiene y que tiene que sacarlos de su forma de proceder. Las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, tenemos una llamada. Sí, tenemos una llamada, por favor. ¿Seguimos? Ok, nos dicen que está procesándose la llamada, esperemos que nos avise nuevamente. Es importante en el cuadro de metas que vamos a trabajar. Ok, ahora sí estamos. Carlitos, buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Estamos escuchándote, muchas gracias por llamarnos. Buenas noches, me parece muy interesante. Con Angélica. Gracias, Angélica, te escuchamos atentamente, gracias por la llamada. Sí, me parece muy importante el tema de lo que están hablando y quisiera saber desde qué edad se puede tratar la disciplina en los niños y así crear los hábitos de que ustedes están mencionando. Desde tempranito. De hecho, depende de qué hábitos vayas inculcando tú en tus hijos y pues para que ellos vayan teniendo ciertas normas de conducta. De hecho, lamentablemente no todos los hábitos seducen. Algunos hay que imponerlos. Por ejemplo, los que recordamos que a cierta edad de adolescentes, sobre todo, no sé, entre los 10, 12 años, no sé, pero los varones sobre todo, nos costaba querer bañarnos. Y gracias a que mamá nos obligó, adquirimos el hábito del baño diario, exactamente. Entonces, ahí va a ser tú. Si tú, evidentemente, un niño mientras más pequeño necesitas irle convenciendo con el idioma adecuado. A un niño pequeñito, por ejemplo, para que después de jugar arregle o guarde sus juguetes, tú le vas a decir, mira, tú eres un niño muy inteligente, tú eres un niño valiente y ordenado. Que además eres ordenado. Y ahí va a venir el comportamiento. Por lo tanto, siempre que juegas, guardas tus juguetes. Y se lo vas a ir repitiendo y haciendo con él al inicio. Y después, en un momento dado, ya no hará falta que se lo digas, lo hará solo. Y inclusive ya después ni siquiera se dará cuenta que lo hace. Simplemente lo hará porque ya estará grabado en su parte de procesos automáticos, es decir, de rutinas que ya están incorporados a su forma de ser. Claro, y mira que por experiencias también... ese tipo de hábitos luego se hacen recuerdos, ¿no? O sea, el hábito se recuerda y se lo hace de manera afectiva también, porque mamá me decía que lo haga, mamá me decía que era ordenado, ¿sí? Y te hablo ya a la edad adulta, es decir, que lo que creas o los hábitos que logras crear con los niños se van quedando y se quedarán eternamente. Entonces es una muy buena oportunidad o una muy buena edad de ir creando los hábitos, como dice Carlos, desde muy temprana edad, desde cuando tú quieras hacerlo con el niño a la edad que quieras. Mientras antes mejor. De hecho, por ejemplo, el hábito del sueño. se dice que los 3 primeros meses el niño pues te va a despertar a cualquier momento en la noche. Sin embargo, si tú vas modificando las horas en que le vas dando de comer y le llevas a inducir el sueño, vas a darte cuenta que pronto dormirá toda la noche. Igual está el tema de la alimentación. Tú tienes que, evidentemente, con el tema médico, sabiendo qué alimentos le vas dando, tienes que evitar darle este tipo de alimentos azucarados, etcétera, etcétera, a muy temprana edad, porque desarrollará gusto por eso y eso será un hábito que perjudicará más adelante su salud. Es decir, que está en tus manos ir formando desde muy tempranamente. Naturalmente, la forma como te diriges al niño va a ser de acorde a su edad. Así es. Esperamos haber complacido a nuestra estimada amiga, haberle dado una respuesta que vaya ayudando y guiando en la formación de aquel niño que me imagino que ella quiere y está tratando de educar. Sigamos, Carlitos, porque el tiempo apremia y si no lo hacemos vamos a quedarnos cortos. Hablabas tú de que vamos a hacer un ejercicio práctico y de que quienes nos pueden ver por las redes sociales pueden apreciar el cuadro. No sé si tú quieres repetir el nombre del cuadro para que no cometamos errores. Es el que se refiere a la disciplina, donde están justamente las preguntas, los objetivos y los temas coyunturales. Dentro de los temas coyunturales decía que vamos a utilizar dos herramientas del día de hoy. Una proveniente del mundo del coaching, que es el cuadro de metas, donde vamos a descubrir o ayudarle a ser consciente cuáles son los hábitos. Y por otro lado, vamos a tener un proceso de descubrir también las estrategias mentales inconscientes. Esto viene en cambio del mundo de la programación neurolingüística. Porque todo lo que nosotros realizamos, aunque ya es inconsciente, lo hacemos siguiendo un patrón, que se vendría a ser la estrategia mental. Si descubrimos esa estrategia, vamos a poder reforzar o eliminar o modificar, según sea el caso, nuestros hábitos. Perfecto, adelante entonces. Ricardo está listo, preparado para hacer el ejercicio y queda en tus manos la guía, ¿no? Para quienes nos están pudiendo mirar a través de las redes sociales, vamos a tener cuatro parámetros en los cuales combinamos para sacar los cuadrantes sobre los que vamos a trabajar. En la parte superior, quienes pueden leerlo, vamos a tener el letrero que dice lo que no quieres. En la parte inferior, el antagónico que dice lo que quieres. Al lado derecho, desde el punto de vista del observador, lo que no tienes. Y al lado izquierdo, lo que tienes. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir combinando y vamos a empezar trabajando con el cuadrante inferior izquierdo, que dice lo que quieres combinado con lo que tienes. Es decir, ¿qué hábitos tienes actualmente que te ayudan a conseguir tu meta, que te ayudan a mantenerte enfocado y ir cumpliendo todos los pasos para llegar a tu objetivo grande, a tu propósito? Por lo tanto, Ricardo, te voy a pedir en primer término que pienses, ¿qué hábitos? Y recuerda que no estamos hablando de valores todavía, sino de hábitos. ¿Qué comportamientos observables tienes tú que te ayudan a realizar? Por ejemplo, si alguien dice, para mí es importante ser puntual. Sí, eso es un valor. Sin embargo, el hábito es, yo llego 10 minutos antes de la cita. Ese sería un hábito. Entonces, en ese sentido, te voy a pedir que vayas redactando y nos vayas contando, conforme lo vas diciendo. ¿Qué te parece si empezamos por hacer unos tres? ¿Cuáles son los hábitos que tienes y si necesitas conservarlos? Mira, para no repetir el hábito que tú mencionabas, porque de hecho seguramente lo voy a mencionar más adelante, pero sí el cumplimiento de la tarea diaria, ¿no es cierto? Procuro no dejarme acumular pendientes para el día siguiente, trato de desarrollar las actividades que se me han presentado durante la jornada y aun cuando haya que estirar un poquito el horario, trato de dejar atendiendo. ¿Tratas o lo haces? Bueno, sí. Mejor dicho, cumplo. No quería, pero debo serlo en este caso, debo ser muy, muy formal en el tema. Cumplo con todas las actividades. Okay. Cumplo con todas las actividades pendientes del diario. Eso parecería ser que es algo como muy normal, pero yo entiendo que en otros casos no, y ese acumulamiento de pendientes es lo que posiblemente luego pasa factura. En mi caso, cumplo las actividades diarias y al final de la jornada me retiro tranquilo porque sé que todos los pendientes han quedado atendidos. Perfecto. Y ahí te voy a decir, hacer dos preguntas coyunturales frente a lo que acabas de decir, que también van a llevarnos a descubrir si tenemos o no otros hábitos. Para saber tú qué es lo que tienes que realizar en el día, ¿haces una planificación previa diaria? En la mañana reúno el equipo, desarrollamos los objetivos para la jornada y nos planteamos las tareas a cumplir. Y sí, hay una planificación a primera hora temprano por la mañana. Ese es otro hábito, que si lo tienes, ¿te sirve para llegar a tu meta? Claro, sí. Definitivamente esta organización nos ha ayudado bastante para ese cumplimiento. Ok, entonces anótalo, por favor. Una planificación diaria. Y al final del día, porque habrá circunstancias en las que puede quedársenos algo, ¿no es cierto? Eso es importante también. ¿Haces una revisión de lo que se cumplió y lo que se queda pendiente? Llevo una agenda, todavía tengo la costumbre de tener una agenda de anotaciones diarias, como las que se tienen normalmente, cada vez veo menos, eso sí, pero en mi caso me sirve mucho porque el tema de ver a mí me ayuda bastante más que hacerme una agenda electrónica o cualquiera de los mecanismos modernos. En mi caso tengo esa agenda que me ayuda. Mientras anoto hago dos cosas. Recuerdo y vuelvo a visualizar, entonces ese tema me sirve bastante. Es lo que hago siempre. Un paréntesis chiquito acá. Con lo que nos acaba de decir Ricardo este momento, nos denota otra vez que tiene un canal visual bastante desarrollado o bastante utilizado. Pero el siguiente en importancia para él es la kinestesia. En el momento que escribes, en ese momento... dejando plasmado. Haces kinestesia. Entonces, mira, ya tenemos y sabemos que el canal auditivo probablemente para Ricardo sea el más bajo. Exactamente. Bueno, ¿algún otro hábito que sea, que sea importante para lo que vas a hacer? Por allí yo creo que, y debo destacar que para mis... reuniones de trabajo soy bastante puntual, entonces y todo hablo de esta forma porque en cambio para temas personales, y eso seguramente lo anotaré en el siguiente cuadro, pero cuando son cumplimientos laborales me interesa muchísimo llegar unos minutos antes, no a la hora, porque uno dice y por ahí la gente te recomienda que para llegar puntual no tienes que estar esa hora, tienes que estar unos minutos antes. Me apresuro, me interesa mucho dar una buena imagen, entonces logro. Y trasladado hábito, ¿con cuántos minutos de anticipación llegas? Yo digo con unos 5 minutos, siendo así muy muy real. A las reuniones de trabajo llego unos... Llego 5 minutos antes a las reuniones. Ok. Es un comportamiento, el hábito es un comportamiento. Detrás de eso hay un valor, que ya más adelante lo vamos a trabajar con los valores, pero hoy estamos hablando de hábitos exclusivamente, es decir, son comportamientos observables. Perfecto, y es importante recordar que en la vida diaria y en la vida de cada uno, siendo que cada persona es diferente, y lo habíamos hablado ya desde el comienzo de todo este proceso, los hábitos son buenos y son malos, y muchas veces son buenos en un caso o para algunas personas y malos para otras, ¿verdad? Cada persona tiene su propio mapa mental, su propio territorio. Entonces es importante este ejercicio que tú estás desarrollando con Ricardo, porque va dejando ver qué cosas o qué hábitos muchas veces son buenos o malos, para que nuestros amigos también lo vayan pensando y lo vayan interactuando, y vayan dándose cuenta qué es lo que están haciendo, qué hábitos tienen en bien o en mal. Y como los tiempos, el horario en los medios vuela, voy a pedirte que luego lo podemos complementar ya por interno. Sin embargo, pasemos al siguiente cuadrante. Vamos arriba al superior izquierdo, que vamos a combinar lo que tienes, pero que no quieres. Aquí, ¿cuáles son esos hábitos que perjudican la consecución de tus objetivos? Sabes que ahí empieza a ser un poco difícil, pero hay que reconocerlo y lo hago de forma inmediata. Por ejemplo, una fácil capacidad de distracción. Seguramente tiene que ver con aquello de que, por ejemplo, estoy concentrando, atendiendo alguna actividad y de una bulla, un sonido, la presencia de personas que no estaban pensadas llegar a a mi escritorio pronto. Ya. Entonces, de pronto hay un poco de desconcentración y dejo de atender. Entonces, yo creo que debo reconocer que, por ejemplo, eso me pasa y no quisiera. Okay. Me distraigo con cierta facilidad. Okay. Entonces, lo que desearías eliminar es facilidad para distraerse. Sí, señor. Quiero, Carlitos, Ricardo y amigos radioescuchas y quienes nos siguen por nuestras redes sociales, anticipar que este, al ser un tema un poco largo, digamos así, un poco más complejo de lo normal por tratarse de un ejercicio que tiene que ser bien desarrollado, vamos a tener que desarrollarlo en dos programas. Es decir, hoy estamos haciendo la introducción al cuadro del ejercicio, ¿sí? Como dijo Carlos, habrá que trabajarlo en interno. La próxima semana, Ricardo nos traerá ya el cuadro completamente terminado y arrancaremos con eso para concluir con esta parte de lo que es la disciplina, el análisis, y luego en programa siguiente seguir con el tema de los valores. Entonces, Carlitos, nos queda muy poco tiempo. Quisiera que vayamos cerrando el programa de hoy. No sé si tú quieres hacer alguna conclusión antes de que podamos despedirnos. Sí, importante. Me gustaría poder tomarme unos segundos para terminar de explicar el cuadro que debe ir en cada cuadrante y pues luego sí, simplemente hacernos eco de que quienes miren el cuadro en este momento o quienes lo estén escuchando o nos puedan llamar por interno, después nosotros podemos compartir este formato para que lo puedan desarrollar también. Claro que sí, podemos poner el cuadro en imagen para que tú concluyas con ese tema, por favor. Perfecto, entonces habíamos dicho que lo primero que se trabajó es lo que quieres y que lo tienes. Por lo tanto, son los hábitos que debo conservar. Luego, habíamos empezado a trabajar en lo que no quiero, pero que lo tengo. Es decir, son todos los hábitos que corresponde a eliminar o modificar. Así es. Por ejemplo, ya nos dijo acá que se distrae fácilmente, pero ¿qué tal si es que para ser puntual tú dices, pero muchas veces cuando no soy puntual es porque no me levanté suficientemente temprano? Entonces tengo que tener un hábito de levantarme un poco más temprano. Luego, deberíamos combinar lo que no quieres con lo que no tienes. Es decir, que no es un hábito presente, pero que podrías desarrollar en el futuro. ¿Por qué es importante este cuadrante? Para evitar que si es que alguna circunstancia te va a llevar a perjudicar tu meta, ya tengas identificado adecuadamente para que lo puedas hacer. Es decir, si yo ya sé que no quiero y por cualquier motivo no debe estar jamás presente, lo voy a evitar de antemano, antes de que tenga que pasar al otro cuadrante. Perfecto. Y el último cuadrante es el que pues queremos también trabajar, porque es importante. ¿Qué no tengo, pero que lo quiero? Aquí deberían ir los hábitos que me hacen falta para facilitar la consecución de mi objetivo, de mi meta, de mi propósito. Es decir, listarlos acá. En el próximo programa, lamentablemente se nos queda la otra herramienta que es muy poderosa e interesante. Vamos a trabajar justamente para desarrollar a través de esas estrategias mentales inconscientes. Primero, cómo elimino y cambio aquellos que debo evitar. Y cómo adquiero y pongo aquellos que necesito integrar. Perfecto. Carlitos, no creo que sea lamentarse, más bien creo que va a ser muy beneficioso porque le vamos a poder dedicar un poco más de tiempo a desmenuzar o a explicar esas estrategias de las que tú hablas. Hoy el tiempo nos juega en contra, ¿sí? Sin embargo, creo que hemos cumplido con nuestros amigos escuchas, nuestros amigos seguidores en las redes. Quiero agradecer a Ricardo por su prestancia. Le queda una tarea muy interesante que le va a servir también el tiempo que va a tener para poder desarrollarla de mejor manera. A ti, Carlos, como siempre, bienvenido a la radio. Muchas gracias por tu aporte. A nuestros amigos radioescuchas les invitamos a sintonizarnos el próximo día lunes de 9 a 10 de la noche aquí en el programa Mentes Brillantes de la Casa de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenas noches y nos vemos y nos encontramos acá en el próximo programa. Gracias. Gracias también. Muy amable. Mentes Brillantes. Controlemos nuestra mente. No dejemos que nuestra mente nos controle. Mentes Brillantes. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Los niños no son conscientes de los dientes de la etnia.